demonios ocultos que me quieren matar. Pero no podrán, no, me dan la mano como hermanos para luego apuñalar. Pero no a la traición, yo sé que si entra a mi barrio solitos van a llorar. No aguantan presión, deben aprender a ser serios como lo es un criminal. Esto no es una movie de televisión. Piensan en mi vida y me critican, mi éxito les salpica en la puta carita marica que tienen y el trasero les pica. Que yo suene yo no les conviene porque se le acabará su carrerita. No me importa si viene con cien, que el plomo siempre para el plomo la grita. Ahora siéntate a escuchar lo que este rasta mal les trae. Yo no les doy importancia y así su ego se les cae. Investigando como polis es que se distraen. Piensan en mí por las nines y yo fumándome un King Size. Fumando weed. Tú me vas a ver a mí. Fumando weed. Alegando la mala energía. Hay enemigos ocultos que me quieren matar. Pero no podrán, no. Me dan la mano como hermanos para luego apuñalar. Pero no a la traición. Ellos se viven la movie y entran en el personaje de que son criminales de barrio y es puro camuflaje. Le preguntan de mí a las personas, a Jonas trabajan del espionaje. Quieren ser mis enemigos, mueranse esperando que a su nivel baje. Hablan de Glock y Beretti, no tienen ni una pistola de agua en su gaveta. Crearon una faceta diciendo que eran asesinos con todas sus letras. Subestimaron mi meta, pero yo soy de lo que se impulsa cuando lo reta. Y se dieron cuenta que la buena mierda siempre falta en todas las posetas. Que le tengo infarto viendo como la parto y de estudio en tarima en el cuarto. Que no soy del montón del momento, mi don es mejor si de ellos me aparto. Caminando entre muertos, triste pero cierto, en momentos siento que no aguanto. Pero tanto trajín y trabajo me trajo hasta aquí, no vine para escucharlos. Doctor Martínez, Aurías Company, es Neutri Tracy, yeah. Y a todos esos sapos que están hablando de mí, mejor me alejo de ellos y me quedo en mi casa aquí. Fumando weed.